El sábado pasado, ¿no? Este, sí. Ocurrió un doble femicidio en la ciudad de Almafuerte. Hay dos mujeres fueron ultimadas de forma sangrienta e indescriptible por un hombre, ¿no? Pues, que después se dio la fuga y se quitó la vida en la ruta, ¿no? Para nosotros es un hecho terrible. Vamos a empezar el programa de hoy dedicándoselo a las dos víctimas, que se llaman Verónica Reartes, que tenía 34 años, y su mamá Cristina Reynoso, que tenía 54 años, jóvenes las dos. La verdad que muy dolida. Cuando me enteré de esto, me lo avisó mi pareja, él estaba mi compañero ahí, estaba viendo las noticias en el teléfono. Y uno, cuando escucha de una noticia de esta, siempre es en ciudades grandes o ciudades alejadas, y que nos pegue la realidad tan de cerca, en una ciudad incluso mucho más chica que Río Tercero, acá como Almafuerte, es creo que más impactante todavía que si vos lo escuchás por la noticia, ¿no? Empezás a ver si alguna vez te la cruzaste, si la conocías, si sabías del caso. Ocurrió esto en un contexto de Semana de Pascua, ¿sí? La pareja se había separado apenas hacía 10 días. No había denuncias previas de violencia, si bien por ahí en el contexto más intrafamiliar se comentaba de que pudo haber habido algún malentendido con violencia en el medio, violencia sobre todo verbal. No había denuncias previas, vuelvo a repetir. Así que toda la familia cercana estaba aún más conmovida por esto, porque no lo podían entender. Y bueno, ocurrió con un cuchillo, asesinó a Verónica. Nosotros intercambiábamos palabras con Jorge y nos imaginábamos a esa madre tratando de rescatarla, porque ¿cómo hace una persona para matar a dos con un cuchillo en el mismo momento? Es algo que no te lo podés ni imaginar. El caso en sí, a mí lo que me generó en ese momento, junto también acá a Jorge, el tema de cómo tomaron los medios de comunicación los femicidios, titulaban las noticias como homicidio o muerte, o hasta incluso algunos, viste, lo romantizan. Creo que es muy importante rescatar que fue un doble femicidio, ¿sí? A Verónica Reartes y a Cristina Reynoso con nombre propio, más allá de la relación o el vínculo, porque muchos también ponían la suegra o la mujer, siempre catalogando a la mujer en un rol, digamos, de madre, de esposa o de suegra en este caso. Así que la verdad que muy conmovida. No sé ustedes cómo lo vivieron, si se enteraron. Bueno, Jorge, con vos sí estuvimos hablando, pero como decís vos, lo que primero me preocupó fue el que ocurriera de nuevo, ¿no? Que ocurriera, que sumara otro par de víctimas a esta fatídica realidad y flagelo que vivimos, que no termina de solucionarse, ni siquiera de aminorarse, ¿no? Hablamos casi de una víctima cada 30 horas por violencia de género, y de todo lo que hay que seguir haciendo, ¿no?, para el cambio cultural, ¿no? El cambio cultural donde, como todos los estudiosos, estudiosas, sobre todo, más respetadas, plantean que esto se va a terminar el día que se logre la equidad absoluta y cultural, ¿no? No formal y de apariencias. Como hemos estado charlando, la equidad económica, la equidad de género, ¿no? Bueno, ese sería el primer problema. El segundo, el tema de cómo esa inequidad o ese machismo o el patriarcado, como dicen algunos, tiene su correlato en versiones inconscientes, a lo mejor, o conscientes, uno ya no interesa tanto, en los medios de comunicación, ¿no? Inclusive en algunos funcionarios. Quiero hacer una acotación más. En el cuando se les preguntaba a los familiares o a los conocidos de tanto de las víctimas como del victimario, que después terminó, bueno, quitándose la vida, y que le escribió un mensaje al hermano diciendo que se había mandado una cagada y que vaya a buscar a su hijo a fútbol, porque sí. El nenito estaba tenían un hijo en común de 16 años. Lo que cuentan los allegados es no lo puedo entender, él era una persona normal, era como todos. Y hay que aclarar esto, ¿no? Un femicida tiene una máscara muy grande, o la mayoría, porque la única que lo puede llegar a ver de cerca es la mujer, ¿no? Y quizás muchas veces los de afuera, los amigos y qué sé yo, no lo pueden entender jamás. Es más, nunca le levantaría la mano, eso suelen decir, ¿viste? Y sin embargo ocurren estas cosas, por como bien decía Jorge, por toda la estructura, ¿no?, social y cultural, que la mujer sigue siendo aún hoy, si bien estamos en lucha y lo vamos a lograr cambiar, se va a caer todo esto, lo vamos a tirar, la mujer sigue siendo un objeto. Entonces, acá el relato es, me dejó hace 10 días, yo la verdad no sé qué le pasó a este señor por la cabeza para cometer este crimen, pero algo relacionado a esto de que la mujer me deja, me abandona, ay, porque si no, ¿de dónde saca toda esta furia para terminar acabando con la vida de la mamá de su hijo, de una mujer, de su ex mujer y de la mamá de su ex mujer? En relación a esto que decía vos recién, Ley, yo cuando salió la noticia, bueno, después en la semana fue, digamos, una noticia muy trascendental, entonces hubo muchos comentarios. Escuchaba comentarios desde el lugar. Bueno, pero ¿qué habrá hecho? Ah, sí. ¿Entendés? ¿Lo habrá engañado? Claro, ¿viste? ¿Entendés? Digo, ¿qué estamos haciendo mal? Me pregunto yo. Porque si alguien todavía se pregunta desde las bases qué habrá hecho la mujer, en este caso, para que le haya provocado la muerte, digamos, es como algo estamos haciendo mal. Y encima, perdón, no, además de todo eso, he escuchado comentarios desde el humor, pero que no, en este caso me parece que el humor no entra, no. Digamos, de decir, buah, por lo menos mató a la suegra. De la otra persona que ya no está, digamos. Ni siquiera respeto por la familia que quedó. Exactamente, por el niño que quedó. No, con mi compañero entramos a la noticia que levantó la voz del interior y leíamos los comentarios en Facebook y la verdad que te daban dolor de estómago, porque un nivel de, ay no, yo no te puedo creer, por ejemplo, y bueno, la suegra se habrá metido, ¿para qué se mete? Y voy a decir, están matando a tu hija, ¿cómo no me voy a meter a defender la situación? Aparte, por más que no se haya metido, y la liga, no tiene sentido el comentario, y bueno, seguramente ella lo ha engañado y él estaba enojado. Igual, bajo ningún punto de vista, nada, o sea, absolutamente nada justifica que te quiten la vida. La verdad que hace mal leer los comentarios. A veces me preocupo y digo, yo pienso que nosotros, por ahí, desde mi generación y la tuya sobre todo, Jorge, los tuyos son pocos, los que están en esta movida, estamos cambiando la historia. Y cuando vos te sentás a ver las redes sociales y demás, decís, hay tanto dinosaurio ahí dando vuelta. Muy factible que las redes exacerben, ¿no? Alguien que a lo mejor en público tenga más recato, en las redes se desboca, ¿no? Eso me parece que es un fenómeno. Las redes como que, lo decía Humberto Eco, ¿no? No quiero discriminar, pero a gente a lo mejor que tiene algún tipo de limitaciones, las redes lo... No, aparte de las redes existe lo que es lo que llaman las cámaras de eco, claro. que por ahí vos repetís. Por eso el otro día te mandé la noticia esta de que sí, Instagram sí. quiere sacar el me gusta, sí, o sea. que en realidad vos puedas poner me gusta, pero vos no ves cuántos me gustas tienen para evitar esto de rebaño, ¿no? De poner me gusta a catarata porque viste que tiene muchos me gustas, ¿entendés? Claro. Y yo creo que la opinión es más o menos igual, o sea, vos ves que tenés 1000 comentarios similares y capaz que te genere comentar lo mismo, ¿entendés? No tener una opinión creada desde lo personal. Ahí, en Córdoba se está realizando un congreso de criminalística, de justicia criminal en bueno, el segundo Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, así se llama, y que está auspiciado por la universidad y por el Departamento Fiscal de la provincia. Y el diario Comercio y Justicia saca un reportaje al abogado médico Roberto Luis María Godoy y a Inés Jerkovich, socióloga y psicóloga social. Hay un par de cuestiones bastante lindas para plantear, por lo menos para cerrar este segmento de honor a las chicas asesinadas, al femicidio del más fuerte, de que el mismo doctor plantea que detrás de todo machista hay un violento, ¿no? Totalmente. Porque muchas veces permitimos que se juegue, inclusive un juego bastante cínico en los medios o en cualquier ámbito, que alguien se hace pasar por machista. Pero el machismo en sí es una forma de violencia. Por supuesto, la violencia no solamente es física, sino es de todo índole, ¿no? Pero está lindo decirlo, que lo dicen especialistas. Otra cuestión es que que planteaban en ese texto los no se puede hacer un perfil y mucho menos plantear a alguien que está enfermo, ¿no? Que es femicida, no. Sino que cualquier persona, cualquier hombre en este caso, puede serlo, ¿no? Que como decías vos al principio, que para el sentido común era como que che, esto era normal, ¿no? Claro, iba a misa. ¿Y qué tiene que ver? O sea, no. Tiene que ver con una relación social, ¿no? Exactamente. El femicidio, que es la violencia que sufre la mujer, es un flagelo específico. Hay muchos problemas sociales, pero hoy en día se está tratando, trabajando o sufriendo a la vez el problema de la violencia sobre la mujer. Entonces, hoy es bastante sospechoso que alguno detrás de la violencia hacia la mujer, que se manifiesta de una muerte cada 30 horas, y de las maneras que se dio, por ejemplo, en Almafuerte, que sabemos que se da a diario, descuartizadas, quemadas, etcétera, etcétera, confundirla con la violencia que puede sufrir algún caso excepcional de un hombre, ¿no? Lo que estamos analizando es la violencia contra la mujer, que masivamente, como decimos, es un flagelo endémico social, y si hay un hombre que sufre violencia, bueno, estará dentro de las excepciones, pero no confundirlo ahora es criminal. Y hay otro hecho que también las estudiosas trabajan para dilucidar, separar, del concepto de violencia de género sobre el concepto violencia familiar. Claro, la familia, poner la mujer dentro de la familia es volver a esclavizarla, ¿no? El concepto violencia sobre la mujer le queda, se expande por el concepto familia, ¿no? Porque en el familia queda diluida la violencia que sufren los chicos, que sí la sufren, inclusive violencia de los ancianos, que sí la sufren, pero de esa manera se invisibiliza la concreta violencia sobre la mujer. Entonces, para tratarla seriamente hoy, tenemos que dejar de hablar de violencia familiar y dejar de hablar de violencia al hombre. Claro, de que el hombre sufre violencia. Eso quería decir porque lo escuché el mismo fiscal Carballo plantear esto. Lo decía así como violencia intrafamiliar, como si el Estado estaría ausente, ¿no? Al decir intrafamiliar, claro, como que hay pasa ahí adentro, paredes, nosotros no podemos hacer nada. He escuchado en muchos periodistas también, sí. Hubo una discusión el otro día en los medios respecto a esto, que una mujer, incluso creo que era abogada, planteaba de que todos hablan de los femicidios de uno cada 30 horas y se olvidan de todos los homicidios que hay a hombres. Y nada, y una de las chicas ahí se le abrieron los ojos así y dice, no, pero escúchame, no podés comparar un homicidio, una muerte de un hombre en un robo calificado y con homicidio, o en una riña de, no sé, de la cancha, que con un femicidio que no tiene nada que ver del fondo, digamos, de la cuestión, que tiene que ver con esto que hablábamos del machismo, de la sociedad patriarcal y demás.